¿Quieres más? Llámanos. 2223-0172. En Box FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Box FM 94.5. ¡Ay, cangrejito playero! Que camina en la arena, va buscando la nena. Que se bañan en la playa con sus cuatro patitas, caminando ligero, con sus ojos parados, que parecen antiguos. El cangrejito playero, que fue a Iquique y en las playas chilenas ganaron el oro. Camina en la arena, va buscando la nena, que se bañan en la playa, con sus cuatro patitas, caminando ligero, con sus ojos parados, que parecen antenas. Después de haber dejado en la semifinal a los anfitriones, y ese partido sí que estuvo difícil. Eran los dueños de casa y el público se hacía sentir, pero los cangrejitos playeros estaban en lo que estaban. Dijeron vamos por la de oro y el oro nos trajeron. A buenos ver, días. Las palmas son rico, todo el mundo con las palmas, venga. Bueno, dos. Música. One, two. Muy buenos días, tengan todos ustedes, son las 9:05 en el domingo. Recordemos que no hay domingo sin pupusas, ni sin 1900 allá. Box FM con su programa limpia, cuida, revitaliza las neuronas, 1900 ayer. Estamos listos para hacerlo. En el programa de hoy hablaremos, de entre otras cosas, de un terrible accidente que sirvió a un grupo para inspirarle una canción que se convirtió en uno de sus sellos. Además de eso, hablaremos, creo que, de Jimi Hendrix también y muchas cosas más. Además de sus solicitudes al 22-23-0172 y también son sus comunicaciones a través de la página de 1900 Ayer, el original, con Sergio Gallardo. ¡Estamos listísimos! Espero que ustedes también. Necesitamos su ayuda para poder programar aquellas canciones que le hagan vibrar a esas neuronas que ya tiene olvidadas. En Box FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Box FM 94.5. Aprovechamos la ocasión para enviarle un saludito a Alba. La tratamos de sacar temprano porque está sumamente resentida de su rodilla a raíz de su participación en Calle 7. Se golpeó la rodilla con una pesa de 30 libras y allá anda caminando como chencha. Que se recupere pronto, niña. Yes, you know it's true. Hope you need my love, babe, just like I need you. Hold me, love me, hold me, love me. Ain't got nothing but love, babe. 8 days a week, love you every day, girl. Always on. Show I care. Ooh, I need your love, babe. Yes, you know it's true. Hope you need my love, babe, just like I need you. Oh, hold me, love me. Hold me, love me. Ain't got nothing but love, babe. I love you. 8 days a week is not enough to show I care. Love you every day, girl. Always on my mind. One thing I can say, girl. Love you. Ocho días a la semana. 7:24. Así. 1900 Ayer. Están ustedes en sintonía de Vox FM y estamos aquí en su programa. Ya aquí en la mano. Aquí, ¿ven? Oigan, ¿qué es esto? Esta es la esponjita suave que les traje para quitarles las telarañas en un montón de neuronas. Vamos a probar con este pequeño estímulo que vamos a hacer al cerebro a ver cuánta memoria le trae. Wait a minute, Mr. Postman. Originalmente éxito con The Marvelettes. La versión de los 70 de Richard y Karen. Los hermanos Carpenter. Please, Mr. Postman, look and see. Y aquí la lluvia de recuerdos no para. Leche, hoy, recuerdos, sí, muchos, muchos, muchos, muchos. Aquí en su programa. Como hoy, pero en 1988 hizo su última presentación Roy Orbison. Dos días después nos diría adiós. Pretty woman walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. Recordando que un día como hoy, en 1988, por última vez, estuvo en un escenario Big O, así le decían, la gran O, O de Orbison Roy, uno de los ídolos del rock and roll y gran influencia en un montón de gente, entre ellos los Beatles, los Stones, Elvis Presley y un montón de gente, incluyendo a el de la, ¿cómo se llama? La Electric Light Orchestra, Fred Lynn, Lynn, Jeff Lynn. Fred Lynn era un jugador de béisbol que formó junto con Harrison y con Bob Dylan los Traveling Wilburys, así es la cosa con este tipo. Bueno, vamos a aprovechar la ocasión para mandar un saludito a gente que ya se está expresando a través de la página de Facebook. Bueno, entre ellas, apachurremos aquí y nos va a salir María Isabel Morales, Eugenia Vigit, Mirna Violeta Cárcamo, Mónica Ricardes, amiga, felicidades, Francisco José López y Mario Cerón Siliezar. Increíble cómo pasa el tiempo, porque ya hoy es 4 de diciembre. Y digo esto porque a veces venimos con cosas en la agenda para decir, ve, hoy vamos a poner esto, hoy vamos a hacer el otro, pero ustedes me cambian siempre el cassette o nos ponemos tan ocupados que se nos olvida, y queríamos haber hecho mención el pasado 25 de noviembre que se celebró el Día Universal contra la Violencia contra las Mujeres. Y eso me parece algo que pasó inadvertido, el hecho que generó esta celebración, porque hubo cuatro hermanas, las hermanas Mirabal, conocidas también como las Mariposas, e inmortalizadas en una obra dominicana que se llama La Época de las Mariposas, que también la hicieron película. Ellas eran Patria, Minerva, Mate, María Teresa, y la otra era Dede, la que se encargó de mantener viva el legado de ellas, que fueron mártires, ellas fueron activistas en la República Dominicana y asesinadas por el dictador Trujillo. Era el tiempo de las mariposas. Esta Minerva Mirabal era una visionaria, fue la primera abogada en la República Dominicana, en época en que la universidad estaba prohibida para las mujeres. Se ve que hemos caminado, I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore, and I know too much to go back and pretend, cause I've heard it all before, and I've been down there on the floor, no one's ever gonna keep. Yeah. Una canción que se convirtió en un himno a la... ¿qué? A la reivindicación femenina, sí. I Am Woman, cantada por Helen Reddy, y acordándonos de las hermanas Mirabal que lograron prevalecer en la historia y lograr que se fundase el Día contra la Violencia Femenina, recordando el día de la muerte de ellas, 25 de noviembre. Bueno, todo lo que tenemos aquí. Recuerde, por favor, 22-23-0172. Ese es nuestro contacto. 22-23-0172. También Facebook. 1900 ayer, el original. Yeah. nuestra alfombra mágica, porque nos hace volar y volar y volar y volar. Y de los 70 nos vamos hasta 1986. Un día como hoy, en el 86, en las carteleras de popularidad estaba esta canción que la acababa de sacar Bon Jovi de su álbum que se llamaba Slippery When Wet, liso cuando está húmedo. Y esta canción fue posteriormente en el 2009 nombrada una de las mejores 20 canciones en la historia del rock. Como hoy en 1986, You Give Love a Bad Name, Bon Jovi. La número 20 en la lista de las 20 mejores canciones de rock del siglo XX. ¿Qué tal eso? Compren 20 lotería, le va a ir bien. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. En 1967, el casino de Montreux se convirtió en el hogar de un festival de jazz que se llamó, lógicamente, el Montreux Jazz Festival. En 1971, ese casino, durante una actuación de Frank Zappa, agarró fuego. ¡Un incendio! ¡Horrible, horrible! En ese incendio, unos niños se habían ido a esconder al casino pensando que iban a estar a salvo. Pero afortunadamente, por ahí pasó el fundador de este festival que les había contado, el Festival de Jazz, que se llama, porque todavía anda vivo, ¿cómo es que se llama este tipo? Se llama Claude Knobs, así se llama, Claude Knobs. El Claude Knobs pasó y agarró a los niños y los salvó. Ese incidente del año de 1971, ese incendio, fue inmortalizado por el grupo Deep Purple, que sacó esta canción sasa. Smoke on the Water. Basado en un incidente de 1971 en el Montreux Casino. Así con acento francés. Buenos días, todo el mundo. Invitados 22-23-01-72. Opinen, pidan, compartan. Una canción inspirada en un evento de 1971, un incendio. Deep Purple, Smoke on the Water. Y en ese mismo año, 1971, salía a la venta un álbum que se llamaba El Álbum de los Cuatro Símbolos. Como era el cuarto que sacaba el grupo, pues ese nombre de los cuatro símbolos quedó para el recuerdo. Y el álbum se llamó Led Zeppelin 4. ¿Qué tiene de especial ese álbum? Dos cosas. Primero, la canción que voy a poner a continuación. Y luego, el hecho de que entró a las carteleras de popularidad. Se mantuvo el álbum en ventas número uno 2 semanas. Pero en las carteleras del álbum más vendido, se mantuvo durante 5 años menos 1 semana. Led Zeppelin 4. Y ahí estaba esta canción. Hasta una ida a los juzgados por plagio que ganaron, por cierto, les valió. Oh, Un día como hoy ocupando el primer lugar en la cartelera de ventas de álbumes. A stairway to heaven. El álbum de los cuatro símbolos, conocido como Led Zeppelin IV. 25 millones de copias vendidas y estuvo en carteleras de popularidad 5 años menos una semana. Algo le debieron haber encontrado. Gracias. Gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Thank you. Esto es una belleza. 22-23-0172. Aló, Sergio, poneme una canción. Poneme September. ¿Quién habla? Alice. ¿Cuántos años tenés, Alice? 7 años. ¡Qué belleza! Buen gusto, Alice. Promete, promete. Do you remember? Septiembre de Earth, Wind and Fire. Saludos, saludos a Juan Carlos Barneón, Vargas Barneón, que ya se une al convite, lo mismo que Gloria Rodríguez y la niña Arquette. Ja, saludos, niña. PM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Hazme sonreír, del grupo Chicago. Viendo en mi agenda, me doy cuenta que un día como hoy se iniciaba una gira especial, año de 1980. La gira tenía 31 paradas y se llamaba The Dirty Mind North American Tour. La gira de La Mente Sucia. ¿Y de quién era esa mente sucia? Pues de un hombre que le dijeron, hey, mire, fíjese, le dijo el manager antes de empezar, que no puede usar esos pantalones así pegados de spandex sin ninguna ropa interior. Y entonces él dijo, vaya, pues lo voy a solucionar. Y se puso un bikini debajo de una sotana. ¿Quién fue el loco que hizo esto? ¡Ja! Prince. Iniciando su gira en 1980. Por cierto, esta canción no la tocó. ¿Por qué? Porque es posterior. Yes, I should know. By the way you popped your car sideways, I don't really mind. Some the other kind of person that believes in making out once, love them and leave them fast. I guess I must be dumb. She had a pocket full of horses, children and some abuse. But it was Saturday night, I guess that makes it alright. You see, what have I got to lose? And honey, close my eyes when you drove me to the place where your horses run free. 'Cause I felt a little ill when I saw all the pictures of the jockeys that were there before me. Believe it or not, I started to worry. I wondered if I had enough class. But it was Saturday night, I guess that makes it alright. You say, baby, I ain't got enough gas. Oh, Prince Rogers Nelson. Un día como hoy empezó su gira 1980 en los Estados Unidos, pero lo hizo en Buffalo, un pueblo bastante conservador, en donde le prohibieron usar el atuendo que siempre usaba, unos pantalones apretados y sin ropa interior. Así que salió en bikini, pero cubierto por una sotana. Prince Rogers Nelson, quien también hizo esta canción, que llevó hasta el puesto número 2 el grupo The Bangles, escrita por Prince. Canciones de la cosecha de Prince. Primero Little Red Corvette y luego Manic Monday. Por si le interesa la hora, con gusto. 10:17. Enviando un saludo muy cordial hasta Cojutepeque, en donde hoy se encuentran celebrando el día, ¿cómo se llama? Se llama el Festival del Chorizo. Aquí haciendo lo imposible para darles gusto a todos. Mire, don Sergio, ¿no tendrá usted una canción de Elvis Presley y media rara que se llama Charro? Bueno, si no la tengo, pues se la silbo. Así que empiezo a silbar ya. 1, 2, 1, 2, 3. ¿A silbar, Gallardo? A silbar se ha dicho. Una de esas películas que hacía su manager, el coronel Parker. With eyes that hide the man within. See behind the eyes of other men. You've lived and died and come to life again. And now you're standing alone at the crossroads of your mind. You've left your yesterdays behind. But which road leads you to tonight? Charro, una de esas películas en la que Elvis Presley se creía Clint Eastwood. Pero que al coronel Parker le producían montón. Coronel Parker era el manager de Presley. Bueno, vamos con algo decente de Elvis, mejor. Fools rush in where angels fear to tread, and so I come to you, my love, my heart above my head. Though I see the danger there, if there's a chance for me, then I don't care. Oh, fool rushing where wise men never go, but wise men never fall in love, so how are they to know? I felt my life begin, so open up your heart and let this fool rush in. Los intrépidos llegan a donde otros no se atreven. Ese es el mensaje de esa canción. Son las 10 de la mañana con 25 minutos y estoy viendo que acá en la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo, nos envía Geli Argueta, mensaje de Navidad. ¡Ah! ¡Me porté bien, señor! ¿Qué me vas a traer, Santa Baby? Would you do that for me? Santa baby, Just slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, a 54 convertible to light blue. Wait up for you, dear Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be just as good if you check off my Christmas list. Santa baby, I want a yacht, and really that's not a lot. Been an angel all year, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa honey, one little thing I really need, the deed to a platinum mine, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa cutie, and fill my stocking with a duplex and checks. Sign your X on the line, Santa cutie, and hurry down the chimney tonight. Come and trim my Christmas tree with some decorations bought at Tiffany. I really do believe in you. Let's see if you believe in me. Ajá, yo creo en ti, Santa baby. La canción cantada por Marilyn Monroe la hizo famosísima. Esta es la versión de Eartha Kitt, quien, si mal no recuerdo, salía como la Gatúbela en la primera serie de televisión de Batman. ¡Aló, aló! ¡Buenas tardes! ¡Ve qué alegre! Una llamada de Glauco Rodríguez. ¿Qué tal, Glauco? ¿Cómo te va? Bien, aquí, mira, disfrutando siempre de este maravilloso paraíso musical que tenés los domingos. Me encanta, de hecho, siempre te oigo, y cuando no te oigo, pido que te oigan y me cuenten qué dijiste. Mira, hoy te van a contar que dije, Happy birthday to you today, happy birthday para tu señora. Cumplió la semana pasada y todavía está celebrando, ¿no? Aquí la andamos todavía chinchineando porque todavía hay solicitudes, hay una larga lista de personas que se la quieren llevar a comer, incluyendo Donald Trump, que nos llamó, pero lo está pensando todavía. Muy bien, muy bien. El Paquito del barrio, porque se parece como que si fuera clon, ¿no? Y yo me imagino que te picaste cuando oíste a Deep Purple y oíste a Led Zeppelin, porque esa es tu música. Sentí que levitaba mi carro y dije yo, wow, ¿qué está pasando en esta ciudad? Dije yo. Buenísimo. Ah, y fíjate que te voy a poner ahorita otra canción de esas que yo sé que te hace levitar. A ver. Va. Yeah. Por supuesto. ¿Me equivoqué o no? No, cállate, la piel se me puso de chumpe hoy en diciembre. Vaya chumpe, cuídate que te den la en la... La melisa de los Salmon Brothers. Cuídate que te den en la neck por chumpe. Salud. Salud. Melissa, mm-hmm. La canción de Melissa, pero no una Melissa cualquiera. Dulce Melissa. Con The Allman Brothers Band, que se dio a conocer en nuestro ambiente mucho más por esta canción. Rock del Sur. El sonido que caracterizaba al rock del sur de los Estados Unidos, The Allman Brothers Band. Hoy Dios, nací hecho una bala perdida. Y hablando del rock sureño, song.

gracias a la tecnología con nosotros, a Tony Landa. Hoy lo tenemos así, al ladito, pellizcándolo y todo. Tony, bienvenido al programa. Muchas gracias. El otro día fue desde España, desde Madrid. Y ahora estoy aquí cerquita de ti, nervioso. Ay, cómo no. La poca costumbre. Claro. Mira, tu regreso, ¿hace cuánto fue? Yo no he regresado nunca. Porque nunca te has ido. Nunca me he ido. Qué bien. He querido irme, pero no. Tú empezaste con los mitos. Yo empecé a los 14 años con los famélicos, que después fueron los mitos. Qué lindo nombre. Sí. Porque en esa época. Los famélicos nos llamábamos porque pasábamos mucha hambre. Sí, me imagino. Sí. Cuando íbamos a probar fortuna a Madrid, a los primeros. Era una época muy bonita, pero difícil. Para los bonitos y para varios grupos. Había muchísima competencia. Muchísima competencia, pero de esa competencia salían cosas, a mi modo de ver, más auténticas, más bonitas, menos mecanizadas y que llegaban al corazón y al espíritu. ¿Y se fueron a Madrid porque era mejor plaza o porque no les tiraban pelota en Bilbao? No, nos fuimos a Madrid porque era el centro neurálgico, porque era donde estaban las casas de discos, donde había que estar cerca. De todas las maneras, el único que se quedó a vivir fui yo, mucho más tarde. Los demás regresaron a Bilbao y formaron parte de Mocedades, otro grupo del consorcio. Del consorcio, sí, uno de ellos estuvo por acá, sí. Vino con el consorcio. Sí. Después te fuiste, ¿la separación fue difícil? No, la separación, como todas las separaciones, son difíciles. Son difíciles, pero claro, el productor de los mitos consideró que quería que yo cantara solo. A mí me pareció una buena oportunidad. Y no solo fue mi caso, fue el caso de muchos compañeros que tenían grupos, como, pues no me acuerdo, Lorenzo Santamaría, varios más. Ahora en este momento no recuerdo. Y bueno, la separación pues fue traumática en cuanto a que ellos al haber tenido mi sello grabando, les costó encontrar otro artista. Luego ellos sacaron otras canciones focalizadas más en el aspecto coral. En el aspecto de fíjate voces. Que hace unos cuantos años, que serán 5, 6, 7 años tal vez, me encontré, ¿sí?, en el internet con los mitos. Sí. Porque me imagino que ellos se quedaron con sí. el nombre. Sí, sí, sí. Ellos. Y estaba con alguien que no eras tú. Ellos siguieron grabando con Hispavoz, sí, pero como te he dicho antes, en fin, de una forma distinta, más coral, más menos focalizada en un cantante. ¿Te imaginaste? Creo que no, porque si estabas en los famélicos muriéndote de hambre... Creo que jamás te imaginaste que ibas a poder hacer toda una vida con la música, gracias a la música. Sí, yo siempre me lo imaginé, desde pequeño. Ese era mi sueño, esa era mi obsesión, esa era mi vida y mi pasión. Cantar, oír cantar, cualquier música, cualquier estilo de música que esté bien hecha. Antes y ahora, eso es precioso y es un privilegio vivir de eso. ¿Tú lo deseaste entonces? Yo lo deseé con toda mi alma. Y eso creo que es la clave para conseguir las cosas, porque tú me contabas que había alguien que... yo le digo la cabra, la cabra porque bala, solo baladas canta. Y entonces tú me contabas que desde que empezó él tenía la seguridad que el él máximo, iba a llegar lejos. El máximo. Para mí Julio Iglesias es un ejemplo a seguir. Un hombre que empezó realmente no cantando muy bien y luego aprendió a cantar. Eso es tremendo. Eso es tener una fuerza de voluntad y una capacidad mental y bueno, vocal y unos medios técnicos y etcétera, etcétera. Pero vamos, yo, para mí, chapó, me descubro. Sí. Pero, sin ningún problema. Pero sobre todo, tienes en común con él esa convicción fuerte de que iba a poder. Sí, él más todavía. Él fue el centro de su vida. Sí, él me veía y me decía, Tony, voy a sacar esta canción, aún me queda la esperanza que la has grabado tú. Yo estaba siempre, cada minuto, cada segundo. Y eso, claro, eso es una disciplina, una autodisciplina. Y de Tony que no solo en cantar, sino en cualquier arte, yo creo que resulta en pintar, en esculpir, en cualquier cosa. De Tony conocemos mucho como cantante, pero la vida privada la has mantenido así, muy sí, privada. Eres casado, sí, viudo, divorciado. Es que se llama privada, por eso. ¿Tienes nietos? Sí, tengo nietos, sí, cuatro. ¿Y cuántos hijos? Cuatro, una hija, que yo sepa. Bueno, Tony, mira, ha sido un honor para nosotros el tenerte acá en El Salvador. El honor es mío. Créenos que aquí has formado parte de la banda sonora de infinidad de gente. Ya me lo han dicho, ya lo sé, sí. Sí. Sí. Y muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Te acuerdas de mí, de aquel lugar, de las horas que ya no volverán, de aquellos días de ilusión, cuando soñábamos tú y yo? Aquel tiempo feliz que nos unió, de aquellas calles sin final, de aquellos besos junto al mar. Ven juntos ya de nuevo en el rincón de ayer. Que Carlitos y Tony Landa una vez más en 1900 ayer. 11 de la mañana, un minuto. 1900 ayer. En Box FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música. Tocamos tu mente. Box FM 94.5. Estamos listos para seguirles complaciendo. En esta mañana de día domingo, recordemos que no hay domingo sin pupusas, ni sin su 1900 ayer. Gracias por estar en sintonía, gracias por compartir su gusto musical a través del 22-23-01-72. Y bueno, creo que me lo van a sacar, creo que sí. ¿Qué me van a sacar? Algo que es bastante difícil, porque dicen que yo soy un gran Grinch. Dicen, yo creo que se equivocan, porque cuando yo oigo a la Maraya, me emociono mucho. Vamos, Maraya. Que quiero para Navidad eres tú, y que no te pongan bajo el árbol, con que te pongan bajo la cama me conformo. Oh, Por su rango, una de las voces más privilegiadas en el mundo pop, por así llamarlo. Mariah Carey y All I Want for Christmas Is You. Y hablando de voces privilegiadas, vamos a acordarnos de un triste día. Digo que era un triste día porque después de una ausencia larga, la volvían a invitar porque sus amigos se habían juntado para hacer un movimiento para que ella se pudiese reivindicar y pudiese nuevamente estar en la vida normal, dejando esa vida loca que ella antes había vivido. Y entonces llegó a un programa de televisión y allí la entrevistaron y abiertamente, en el año 2002, Whitney Houston admitió en esa entrevista que lo que casi la habían matado, hasta ese momento eran las drogas y los drinkies. Y admitió que también era adicta al sexo. Y dijo que en su estilo de vida eso se había colado. Eso se había colado y ella había llegado a ser adicta al sexo, a las drogas y al rock and roll, pero que ya estaba libre de todo eso. Palabras que, infortunadamente, fueron solo del diente al labio porque volvió a eso y de eso se murió. Whitney Houston. Cause I'm never acordándonos del día que ella dijo ya no lo vuelvo a hacer y se comprometió en televisión, pero no fue sino del diente al labio. Lástima. Se perdió una voz privilegiada. No. Saludos hasta Virginia para Norma Aguilera. Allí bailando aparece la bruja. Raven lips, echoed voices in the night. She's a restless spirit on an endless flight. Ooh, witchy woman, see how high she flies. Ooh, witchy woman, she got the moon in her eye. She held me spellbound in the night, dancing shadows and firelight, crazy laughter in another room, and she drove herself to madness with the sail. Eagles, Witchy Woman. She's got the moon in her eyes. Y me acordé de unas brujas, menos mal, por asociación de ideas, porque si no hubiese quedado mal. Digo, hubiese quedado peor, porque ya quedé mal. Papá, Obi-Wan, ajá, Ovidio, me pidió esta canción. Yo dije que se la iba a poner a las 10 de la mañana y se me fue la vara, pero... más vale tarde que nunca, mi querido Ovidio Rodríguez. Tell me lies. Lies, Tell Me Sweet Little Lies. Tell Me Lies. El Fleetwood Mac y las mentiritas. Y qué rico debe de ser estar involucrado en una operación como la siguiente. Vienen unos señores. Bueno, ya voy a terminar mi historia, pero antes voy a ver a quién pongo en cola. ¿Aló? ¿Qué pasó, Sergio Gallardo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Por aquí es que te picaste con Fleetwood Mac. ¿Por qué no ponemos, como decía, al instante, Dreams? Que pongamos Dreams. Mira, fíjate que estaba contando una mi canción y entonces yo te voy a poner en cola. Me dejas que ponga la mía y después te pongo la tuya, ¿te parece? Ah, pues, con esa teoría, pues. Voy a apuntar. Ah, pues, ok. Entonces estaba contando mi historia, porque en mi historia, en el año de 1976, viene un promotor y dice, voy a hacer una presentación de un grupo. Y había 11,000 tiquetes disponibles. Y dice, ok, los pongo de inmediato a la venta. Pídanlos. 1976. Para un concierto en el Albert Hall de ABBA. 11,000 entradas. Para felicidad de él, hubo de inmediato 500,000 de solicitudes. Para este grupo que ha estado desaparecido y dice que dentro de 2 años saldrá, pero con 3D, realidad virtual y un montón de cosas más. ABBA. Auxilio, socorro. Where are those happy days? They seem so hard to find. I tried to reach for you, but you have closed your mind. Whatever happened to our love? I wish I understood. It used to be so nice, it used to be so good. Millones de clientes insatisfechos cuando se anunció un concierto de ABBA, 11,000 tiquetes disponibles y ofertaron 3,5 millones, corrigiendo, 3,5 millones de gente para ir a ver a ABBA. Yeah.

your man. Mambo number 5. Jump up and down and move it all around. Shake your head to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Nam, nam, birdie, birdie, nam, nam. La fiesta inolvidable. Mambo number 5. El mambo número 5. Con la pista de Pérez Prado. Saludos hasta Suecia. Fermín Rauda escribe: saludos, decirte quiero que no me pierdo ningún programa de 1900 ayer. Lo mismo que un saludo también para Raúl Baquerano. Ya les cuento qué dice Raúl Baquerano. ¿Qué dice el teléfono? ¿Aló? Aló, buenos días, Fonsi. Buenos días, ¿qué pasó? Preguntándote si averiguaste. Fíjate que no vi en toda la semana a Charlie y no pude preguntarle de la canción que me dijiste que tenía un coro muy bonito. ¿Verdad? Sí, correcto. Y que decía que yo te quiero y te querré como nunca nadie te ha querido. No, ¿qué más puedo pedirle a la vida si te tengo a ti? Era una pareja, eran estudiantes de la UCA y participaron en la Teletón 2091. Y Charlie la ponía de donde todos han estado, ¿verdad? En el ciento y algo, ¿verdad? 2.5. La programaba bastante, como un gran romanticón. Siempre sí, fíjate que no lo vi en toda la semana, Charlie. Ok. Pero te la debo. La próxima, aunque sea de regalo de Navidad, te la voy a dar, ¿oíste? Va, de acuerdo, pues. Porque también ya alguien más por inbox lo picaste, me escribió. Ey, mira, averiguaste lo de Charlie. Tempranito me puso el mensaje. Era otra canción, con la misma. La misma, me preguntó. Mira, ya le conseguiste la canción que dijiste el domingo pasado para el chavo. ¿Quién te dijo? No me acuerdo cómo se llamaba, pero ahí estaba. Ya te lo voy a... Casi no te oí, porque oí, permíteme. Sí, ahí oí que... Espérame, ¿cómo se llama el que me lo dijo? Jorge McLeod. Me imagino que no se llama así. Es un seudónimo. Jorge McLeod. Bueno, yo también estoy haciendo lo mío. Si en caso... La recibo. La consigo, ya sabes. Así, así como me mandaste la se busca. Ay, no, no hemos intercambiado. Esa es la realidad. Va, pues. Cuídate bastante. Nos vemos. Va, pues. Entonces estaba yo hablando y ya se me olvidó de que se... Ah, ya estoy, me acordé. Estaba hablando de los mensajes que había recibido porque recibí uno, dije, de Fermín Rauda desde... Suecia, había recibido uno de Norma Aguilera desde Virginia y hay otro que lo manda Raúl Baquerano. Hola Sergio, poneme una de Santana, Flor de Luna, por favor. Saludos desde Valencia, España. También mandamos saludos a Carlos Marroquín, quien pide el teléfono. 2223-0172, Carlos. 2223-0172. Iba a decir que le había puesto estampilla, pero eso ya sonaría muy obsoleto, muy de 1900 antier. Cartita con estampilla, ¿dónde se ha visto? Bueno, gracias a la tecnología complacimos hasta Valencia, España. Don't go breaking my heart. Oh baby, let me now. Now I know I need you more and more. Esta es una canción que se llama Don't Go Breaking My Heart, pero no es la que me pidieron. Y la perseverancia paga, porque hoy me acaban de llamar y me dijeron, mira, fíjate que yo te pedí una de Don't Go Breaking My Heart, pero no me la pusiste. Tampoco era esta que la cantaron, la de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la mujer esta? Se llama Kiki D, Kiki D. No, tampoco la de Kiki D. Vamos, pero digamos la de Kiki D porque me gusta. Y me acuerdo de cuando comenzaba Éxitos Musicales y era una de las canciones que nunca, nunca, nunca faltaba en 1976 en el programa que duraba desde las 6:30 hasta las 9:00 p.m. Canción que luego fue incluida en la banda sonora de la película de Chicken Little. La cantaba Master Runt en Chicken Little. ¿No vieron Chicken Little? Yo sí. La mujer es Foxy Loxy. Bueno, ya tuvimos que ver con un montón de Don't Go Breaking My Heart para llegar finalmente a la canción que me pidieron hace 2 semanas. Muchísimas gracias por su espera y gracias por ser tan fiel al programa. The Dallas, original de Burt Bacharach y Hal David, ellos la compusieron. No rompas mi corazón. One drop of rain doesn't make the sun run away. Don't go breaking my heart. Don't Go Breaking My Heart, del grupo The Dallas, una de las canciones que creo que solo yo pongo, porque creo que nadie más la tiene, creo, pues. De todas maneras, vamos a leer un par de mensajitos antes de que me vaya, no sea que después me quede con goma moral, gracias a Juan Carlos Vargas, quien dice súper invitado y súper anfitrión, me imagino que lo dice porque estuvo Tony Landa. Mario Cerón Siliezar, un saludote. A ver, gracias por el programa, dice Juan Carlos, y por el cariño con el que nos enjuagas la materia gris para despercudirla del olvido. olvido y el tedio, muy bien. Aida Mengíbar, buenos días, siempre en sintonía del mejor programa, feliz de escucharlo, un abrazo desde California, en un día soleado, pero muy frío. María Elena Padilla, buenos días, Sergio. Mi esposo, fiel oyente suyo, quiere que lo saque de una duda. Acerca de que si Fantasma en el Paraíso y Fausto son el mismo personaje. A la vez quiere que lo complazca con las canciones. No me dice que hay canciones, me imagino que las canciones del Fantasma del Paraíso. Feliz y bendecido día, muy bonito programa. Bueno, voy a contarle esto de Fausto. Cuando hicieron el Fantasma del Paraíso, hicieron una melange, así una mezcla. Porque el tal Fantasma del Paraíso fue inspirada, uno, en el Fantasma de la Ópera. Además, el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, y además de eso, el Fausto, obra de Goethe. Entonces, por eso es que meten al Fausto allí. El Fausto no tiene nada que ver con el personaje que se llamaba Swann, pero prácticamente sí era el mismo. Va, espero haberle sacado de la duda a su esposito. Que gocen la sopa de gallina, no sé por qué se me hace que se la hizo hoy. Será. I was not myself last night, couldn't set things right with apologies or flowers. Out of place as a crying clown who could only frown, and the play went on for hours. And as I lived my role, I swore right to sell my soul for one love who would stand by me and give me back the gift of laughter. Would stand by me, stand by. And after making love, we dream a bit of style. We dream a bunch of friends, dream each other's smiles, and dream it never ends. I was not myself last night. In the morning light I could see a change was showing. Like a child who was always poor, reaching out for more, I could feel the hunger growing. And as I lost control, I swore I'd sell my soul for one love. Sing my song, sing my song, fill this emptiness inside me. Yeah. One love who would sing my song, sing my song, lay beside me while we dream a bit of style, dream a bunch of friends. Dream each other's smile, dream it never ends. All my dreams are lost, and I can't sleep. And sleep alone. And I can't weep. Old emotions, may they rest in peace. And dream a bunch of friends. Rest in peace. Thank you. I swear I'd sell my soul for one love. I would sing my song. Feel this emptiness inside me. But one love would sing my song. Sergio, ¿cómo estás? Bueno, ya me voy. Nos vemos próximo domingo. Nos vemos con los ojos del corazón, que es con lo que mejor se ve. Muchas gracias, ha sido un gusto para mí el haberle pasado la esponjita a sus neuronas. Y me despido con lo que comencé, para celebrar. Los cangrejitos playeros que en Iquique ganaron la medalla de oro. Con cuatro patitas, caminando ligero. Sirviéndole de ejemplo a los otros inútiles, aquellos por los que ya quieren llenar el Cuscatlán de arena. ¡Ay, cangrejito playero! Que camina en la arena, va buscando la nena, que se bañan en la playa. Con sus cuatro patitas, caminando ligero, con sus ojos parados, que parecen antenas. ¡Esto! ¡Ahora es que viene el sabor de esto! ¡Hey! A ver, con las palmas al ritmo, todo el mundo con las palmas, venga, ¡bum! El sabor de los saxofones ahora viene de trajeo. No tengas pena, agárrala con la mano a la pareja. Agárrala, eso, brincadito para atrás. Como los cangrejitos de la playa, venga, Madu. Eso, bien esa trompeta estilo mariachi, venga. A ver. De nuevo sus saxofones, de nuevo sus saxofones, que está bueno. A ver, con el tacón en el piso, con el tacón en el piso, a ver. Yeah.